Cono grado, 3, grises reptilianos. Cono grado, 4, hombres. Cono grado, 5, humanos. Cono del Ártico. Cono grado, 6, humanos eremitas. Cono grado, 7, eremitas voluntarios. Cono grado, 8, voluntarios ayaplianos. Cono grado, 9, ayaplianos. Este sería el orden por donde las energías pensamientos tienen que encarnarse. Como el universo es totalmente ordenado, entonces las energías pensamientos se dividen en dos caminos, la evolución y la elevación. Aquellos que no elevaron pero sí evolucionaron, se encarnarán en las burbujas esferas del grado que les corresponde. En el transcurso de la evolución del yeti o de los otros como, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo y el mono de la Malasia, saldrán, encarnarán en ellos, ayudándolos en la evolución de estos seres. Sabemos por explicaciones anteriores, que aquellos que realmente se convirtieron en energías pensamientos totalmente inservibles para la elevación y evolución, entonces servirán de alimento para las criaturas que se encuentran en el grado 1. El orden es implacable. Los grises deberán encarnar en los grises reptiloides, estos en los hombres en los humanos en los eremitas, cono norte, los eremitas en los interanos voluntarios y por último los voluntarios en los ayaplianos. 396. Los eremitas no son los interanos. Interano, son todos aquellos que materialmente y etéricamente viven en el interior del planeta. También son aquellas energías pensamientos que interiorizan sus energías pensamientos volcándolos en la interioridad y en la profundidad de su existencia. Podemos clasificar a las energías pensamientos humanas que se encuentran en el exterior, como energías pensamientos interanas. ¿Por qué son estos seres despiertos los que van a albergar a los eremitas en su lado derecho del cerebro y son estos eremitas voluntarios que se expresarán en el futuro de los próximos 7,000 años? ¿Quiénes son realmente los eremitas? Seramita, en realidad el verdadero nombre de estas razas es Sepirat, que significa emanación divina, uno de los 10 Sepirot. Con el tiempo el nombre es cambiado por seramitas, lemurianos, llegando por último a ser los semitas, atlantes, también la palabra proviene de serramitas. Son los arianos que bajan de la India para fundar Egipto. Ellos traen consigo el conocimiento y los hombres que viven en la Mesopotamia los conocen como los descendientes del dios, Mitra. Semita, la quinta y más importante de las siete subrazas atlantes, porque desarrolló el primer germen de pensamiento. Simiente de la raza aria, sus miembros se extendieron por Asia, África y América, de ellos descendió el pueblo de Israel y todo el Oriente y Occidente. La religión cristiana adopta esta palabra y la convierte en serafín, la cual significa lo mismo que Sepirot. Cuando los continentes se separan y las grandes ciudades.